tal? Muy buenos días. Bueno, Roque González, La Rosa, sigue preso sin pruebas y no hay ninguna organización de derechos humanos de esas que reciben millones de dólares del extranjero que se haga cargo del problema, porque el problema quema, es una papa caliente y asusta. Asusta a los asustadizos beneficiarios de aquellas ayudas que vienen desde la Europa distraída y creyente de que, en fin, sus fondos van a servir para defender los derechos humanos de todos, excepto de aquellos que están contaminados por las acusaciones injustísimas en relación al MRTA. Cuando alguien está contaminado de eso, entonces las ONGs de los derechos humanos huyen, corren despavoridas, se refugian detrás del chequemán que viene de Bruselas, o que viene de Ámsterdam, o que viene del USAID, la embajada norteamericana tan preocupada por los derechos humanos en el Perú. Me conmueve, voy a llorar. Discúlpeme unos segundos, pero voy a llorar. Muy bien, esta farsa va a tener que ser descubierta, desde luego.